Mi nombre es Andy Juliet Carranza y a continuación describiré los puertos de conexión de Bogotá, marca Compact modelo 610, y son los siguientes: 3 puertos USB, un conector de red RJ45, un conector de VGA para video, DIN y CPU, un conector de telefónica RJ11, conexiones de audio y micrófono, un puerto para conexión de memoria.